me acuerdo que mi viejo me vinieron a preguntar. Te notamos como discapacitado. Así le sacamos plata al gobierno. En esa época estaban los militares. Y yo le hice una pregunta. Al anotarme como discapacitado, no voy a tener problemas en el futuro. Y me dijeron, no, qué problema. Yo tenía 10 años y le dije, como por ejemplo, para conseguir trabajo. Y se quedaron mudos los dice, ¿por qué? Nos esperaban una pregunta. Decía, y bueno, dicho y hecho, los de la gran mayoría, vas a buscar laburo, te hacen anotar todo lo los datos. Y al último de todo te dicen, te vamos a llamar. Y no te llaman nunca.